va a cambiar. Si sufres, yo lo siento. Verte llorar no es algo ajeno. Tú cuentas conmigo, no nos separará. No habrá rivalidad y jamás, porque nosotras vivimos, soñamos el mismo sueño, porque amiga. Yo sabía que existían, sabía. Y es mi amiga, estoy tan feliz.